¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar. Palabras al poder. Poder vivientes. Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan aquí en Palabras al Poder, en nuestra Voz Radio. Saludos para toda la banda que ya también nos puede estar viendo por Ustream y siguiendo esta señal. Pues bueno, iniciamos algo contentos porque finalmente pues de eso se trata esta vida. Pero la verdad es que el programa del día de hoy va a ser un programa muy especial para nosotros, un programa dedicado para los presos políticos, para nuestros presos políticos que... por lo menos desde hace un año, desde el 1 de diciembre, se han venido incrementando, ya lo hemos dicho en muchísimos espacios de aquí de nuestra Voz Radio. Aquí en el Distrito Federal nada más ha habido por lo menos 500 detenciones de manera ilegal, de manera arbitraria. Se han pagado más de 4 millones de pesos en fianzas. En este momento hay más de 40 compañeros procesados que están llevando un proceso penal en libertad. Y tenemos compañeros presos en el Reclusorio Norte, tenemos al compañero Mario, que dio y que sigue dando una batalla de manera muy digna, de manera muy firme, en contra de este mal gobierno para exigir su libertad. No estamos pidiendo que nos den limosna, solamente que se aplique la justicia y las propias leyes que ellos tanto nos dicen que debemos de respetar. El compañero Mario estuvo 57 días en huelga de hambre, ya presenta daños irreversibles, tampoco íbamos a permitir. Evidentemente el compañero Mario así lo dice en su comunicado, no iba a dejarse morir, no iba a permitir que este gobierno lo asesinara, porque sabemos que después de 57 días el gobierno no se movió ni un milímetro para esta forma de lucha que decidió tomar el compañero Mario, de, como él lo dice, dar esta batalla con única herramienta que tiene, que es su cuerpo, y exigir su libertad. Está el compañero Mario, está también de manera muy especial este programa dedicado para el compañero Alejandro, compañero conocido como San Andrés Totoltepec, que ha venido desarrollando una lucha muy importante, no de ahorita, sino de varios años. Tuvo una participación importante en contra de la supervía y el compañero está detenido todavía en el Reclusorio Norte. Y evidentemente para una persona que estimamos y queremos mucho, que una semana antes de haber sido detenida de manera ilegal, estuvo precisamente aquí los primeros minutos del programa de Palabras al Poder, la compañera Luna Flores. Y pues este programa va para ellos, para nuestros presos políticos, y sin duda quienes nos tenían que acompañar en esta noche para compartirnos sus letras, para compartirnos su lucha desde la poesía, desde su lucha cotidiana, pues están aquí con nosotros el compañero Juan Slam y señorita Vagabunda. ¡Aplausos! ¡Bravo! Y también agradecerle al compañero Deep, que está aquí dándole duro al Ustream, y que evidentemente pues todas estas locuras que hacemos tienen mucho que ver con él. También agradecerle muchísimo a la compañera Eli, que estuvo hoy muy al pendiente de todo el proceso de Mario. Nuevamente se ejecuta una represión, ojalá que hasta ratito podamos platicar de eso. Y en los controles técnicos, Román Borrego, que hoy estará en los controles técnicos y también estará leyendo poesía. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Déjenme de una vez enviarle un saludo a Emilia, que no está presente aquí porque tiene 6 años nada más. Pero va a leer. Pero va a leer, nos dejó sus poemas grabados. Román, ya los tienes ahí en la máquina. Yo te enseño. Sí, no, ahorita le marcamos a Emilia para que... Y nos dejó sus poemas, un poema para Mario que me parece muy hermoso. Y mensajes de saludos. Y también a Pili, su hermana. Y a Oli, su mamá, que es quien nos le envía la cena todas las noches. las ricas viandas de las que disfrutamos. Hoy envío pastes, muchísimas gracias, Oli. Te queremos. Sigue el bullying contra la compañera Oli. Y también un saludo para el pedazo de mundo y pedazo de historia donde se encuentren nuestros compañeros Betsy Nume, Mimiki Tamura y Mario. En una de esas estarán ya pronto tocando la puerta y acompañándonos aquí en Palabras al Poder. Y pues vamos a iniciar con la poesía para los compañeros presos. ¿Quién se avienta primero? Señorita vagabunda, Juan Slam. Y señala a Juan Slam. Te toca, carnal. Vale. Bueno, pues, claro que sí. Claro que hay miles de poetas escribiendo poemas y claro que hay miles escribiendo poesía. Claro que sí. Claro que le grito al pueblo que se una y después le miento la madre al policía. Claro que sí, claro que se oyeron gritos por toda la calle. Claro que la ignoraron, estaba bien buena la telenovela de ese día. Claro que sí, claro que nos viene bien el discurso de que ya todo está dicho. Así nadie abre la boca para gritar rebeldía. Claro que lo vieron todos, ella gritaba por su vida. Él la obligó, nadie salió por cobardía. Claro que hay progreso, más seguridad, más militares, más policía. Nuestro progreso se denota en las técnicas fascistas. Claro que saludo a la bandera con el dedo de en medio y me encapucho porque soy bien anarquista. Claro que leo y converso porque sobre el capitalismo, y las teorías rojas en un café de la Condechu porque soy bien marxista. Claro que ella es dueña de su cuerpo y del cuerpo dentro condenado a la violencia, indolencia humana y apatía. Claro que quiero que nazca. Así lo vemos en la calle o aventándose a los cristales en un vagón del metro algún día. Claro que conservo mi primera esvástica en el anaquel donde maté mi promesa de un mundo mejor cada día. Claro que vendí mi carne. El mundo es mundo, the time is money y cada vez más y más días. El dolor del vientre, del estómago, de los dioses que me fulguraban se escondieron en el trazo de una cara pálida y una sonrisa baldía. Claro que comencé rezando a la Virgen y terminé llorando a San Juditas. Claro que hay menos chance de estudiar la prepa, la uni. Claro que hay más policía. Claro que compré este saco a cambio de una sonrisa. Me costó un huevo lograrlo, pero le gané a la anorexia y a la bulimia. Ahora ya no vomito, ni me abstengo, ni me ahogo. Claro que sí, claro que mi cuerpo es bello, que mi carne es carne y que mi vida es mía. Ahora no estudio, porque la educación no es gratuita. Claro que sí. Claro que fue hace mucho el 2 de octubre, el Holocausto e Hiroshima. Claro que está muy lejos Van Gogh, Ciudad Juárez, Sinaloa, Etiopía y Palestina. Claro que no me importa, ni me acuerdo, ni me duele la indiferencia y violencia humana y su estupidez no me irrita. Ahora tengo, pero no soy. Ahora conquisto el domo de mis recuerdos y mis esperanzas como conciencia de que estuvo viva. Ahora digo que te tengo, que me tienes, que eres mi novia o mi amiga. Me pudro en el ecosistema patriarcal. En la costa de los recuerdos nazis, me siento en vida ahorcado por los aerópodos nucleares, por las migrañas y jaquecas, por los amigos y familia. Ahora sí me voy contigo, muerte. Ahora escondo bajo cama el sol para pensar que tengo tanto, que porque tengo tanto, tanto es todo lo que he sufrido. Ahora me como las uñas porque no sé respirar. Me hundo en el lodo de mis agujetas. Me desmadro con la imagen de la señorita muerta en el transporte, masacrada en el vagón o mutilada en la escuela, por la mirada sucia de un varón macho cabrío, de una pupila sucia, de un oxígeno vacío. Se asfixia entre los morbos de la tortura, por su silueta femenina, su vestimenta práctica, su suerte ridícula. Nuestra puta voz, voto, práctica, cultura, televisión, poesía, revolución y cracia y educación misógina. Claro que no, claro que como McDonald's y me vale un huevo el perro, el saurio o rezo gallina. Claro que fumo weed hasta descansar, o hasta perderme o hasta olvidar que la lucha ya está perdida. Claro que crecí perdiendo, que viví creyendo y moriré gritando vida perdida. Claro que odio el mundo, porque nací en los 90, muy tarde para matar a Ordaz o a Salinas. Claro que odio al mundo, porque crecí en la mierda escuchando que ser marica es malo según la vocación provida. Claro que sí comprendo que no tengo ni hago más que gastar mi saliva. Claro que me rompí los huesos por escuchar llorando a que mi padre recibió un balazo trabajando en el país de arriba. Claro que cambié mi suerte por una menos bonita. Claro que vi sus rostros cuando ganó el copete si dijeron ya ni chingan. Claro que aguantan vara hasta que sea su hijo el que grita, el que está en ira. Ahora sí es verdad, es póstuma la pestilencia de esta alcantarilla. Claro que sí, claro que creo que el arte por el arte es la mejor forma de matar la poesía. Señorita vagabunda. Bueno, este se lo escribí a Mario hace como 30 días más. Te me mueres en medio de los brazos de tu madre acribillada, quien te canta una nana que pretende darte paz sin darte lucha, sin mirarte a la cara, sin llorarte un adiós. Te llamamos para seguir avanzando, pero comprendemos cómo tus cantos se van apagando. Tú no buscas descanso, no buscas un minuto de silencio, ni que hagamos correr ríos de agua salada. Tú buscas que sigamos luchando porque esto no ha acabado. Y en el camino caeremos varios, pero seguiremos juntos, pero seguiremos juntos, pero seguiremos juntos, pero seguiremos juntos, pero seguiremos juntos, seguiremos juntos, seguiremos juntos, seguiremos juntos, seguiremos juntos, juntos, juntos, juntos, hasta la victoria siempre. Para Mario. Pues bueno, ahora vamos a leer un poema dedicado a la compañera Luna Flores. Me pongo a escribirte para no llorar, lloriquear tornados de cándido revólver, porque aún tenemos llanto, pero más que llanto, tenemos cuerpo, cuerpos tercos que marchan, tenemos aire, aire de curiosa rebeldía que ustedes nos regalan. Tenemos luna, luna, con la noche que no te callan. Luna, luna, no te callan, no te encierran, no te ganan. No estás sola, no estás presa. Aunque hondo fue el grito que truenó garganta, nos puso un martes diciendo, se han llevado a la madre, la han encañonado, sí, a nuestra madre, la de todos, la que aún nos implora, se la han llevado arrastrando, madre encarcelada, tú no estás sola. A ti no te podemos mentir, lo hemos platicado en el parque, en la marcha, en el tribunal, todos, algunos, pero también a solas. No te podemos mentir, te extrañamos, nos dueles, porque ellos han decidido que permanezcan los policías en los días, siguen los toletes, las patadas, la guerra, el no amor, sus leyes. Nos hemos puesto a llorarte, aunque no te lo digamos, aunque no nos lo digamos, aunque no nos hagamos infierno. Lo he visto, lo sabemos, todos nos preguntamos, ¿quién va a marchar ahora? ¿A quién le tocará llevar tus manos? ¿Qué le diremos al cielo que está esperándote la próxima marcha? Aún debes cuidarnos, enseñarnos, darnos el aliento, revolucionario pueblo. Se han llevado a la madre arrastrando, madre encarcelada. Tú no estás sola, porque tú no te cansas. Has guardado las últimas lágrimas para nuestros desiertos, donde vamos siendo más muertos, más destierro, más cárcel, más grito proletario. No finjas, no porque estés en la cárcel esta noche. Ahora no lo digas. Tú, compañera, hablaste de la vida, pusiste las manos en el agua lavando los trastes en casa ajena y pensaste, libertad a los hijos, y entonces, ¿vendrán también por nuestra mano izquierda? ¿Se van a poner a detener a niños de 15 y 16 años el primero de diciembre? El corazón bueno, el par de pies necios y la sonrisa para llevarla a purgar condena. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se han llevado a la madre arrastrando, madre encarcelada, tú no estás sola. Los que te encierran quieren ser pesadilla y tú contestas, marchemos por los nuestros, no los dejen solos. Vienes y nos dices, no los dejen solos, aunque estemos tristes sin ti. Pero en tus pasos de madre, tú nos has enseñado a no ser luto, a no ser esclavo, a no ser un bonito adorno en la sonrisa del tirano. Después de llevarnos a todos, ¿a quién van a encarcelar? ¿A la nube? ¿Al canto? ¿A la noche? ¿Quién sigue en la lista del terremoto injusticia? que se sepan sus nombres, que aquí nadie olvida a los responsables, que los hijos ya vienen marchando, han venido por la madre, se la han llevado arrastrando, madre encarcelada, tú no estás sola. Vendrán los hijos, vendrán ellos, los de abajo, los que tanto has cuidado, vendrán los hijos por ti. Anda, ve y cuenta a las presas que el grito desgarrado que traen estas banderas vienen por ellas, por todas, por nuestras madres. Uno a uno vendrán por ustedes, porque tú, Luna, eres libre, y tú no nos enseñaste otra forma de vivir. Pues bueno, ese poema dedicado para la compañera Luna Flores. Y ahora vamos con Román Borrego. Bueno, este poema va dedicado para Mario, también para Luna, para todos los presos políticos y de conciencia, y pues también para mí mismo. Un preso, un anarquista. Lenguas de fuego con que lacer el dinero, leyes de metal con que golpean gobiernos. Y golpean y rompen los huesos, someten la carne y no tocan los sueños. Anarquista, comunista, pensador y preso. Anarquista, comunista, pensador, encapuchado. Encapuchado, pobre, sin comer y amoroso. Escritor, lector, cariñoso y una bomba en un cerdo. Un poema. Escritor y someten la carne y no tocan los sueños. Comunista y una bomba en un cerdo, y amoroso, pobre pensador encapuchado y sin comer. Mis calles podridas de injusta bestia, mi madre llorando porque no hay para el gasto, oportunidad de perro salvaje en la urbanidad, solo eso. Cómo apestan mis calles en formato de industria, huele a muerte, mi barrio de solución final, domesticación antipopular. Telepantalla, reclusorio de enseñar, gente que a niños golpea, una puta catedral, esa puta gente mata ideas, cardenal, fascista, racista, clasista, amoral, antiético, clerical. Nosotros, pensadores, amorosos, anarquistas somos. Libro es jardín de horizontes y dudas, que me llevan a vivir entendiendo a la luna, al satélite y a la presa. A vivir sin pensar en la muerte y castigos antiguos, y me sirven para amarte, y me sirve libertad de locura, y triplico abrazos que te hubiera dado mi hermosura, y lengua de fuego que se estampe en mi armadura, y la telepantalla asesina, y mi barrio, y mi madre, y locura, y mi amor, putos fascistas, y la industria. Comunista soy, putos gobiernos, impostores porros, todos, burócratas contra el pueblo, dolor, la capucha, bomba en un cerdo, en un banco, en la industria del patrón amoral. Soy pobre, del pueblo y preso. Combate, hermano enérgico, libera a los amigos, libera a los de las crueldades, hombre de maíz, quinto sol mestizo despertado, abajo, que caigan, tiremos. Criaturas, nuevas mentes, a vencer, a vencer. Haz barreras de marchas de panteras negras, propaganda, disciplina contra la tormenta. Nos han tocado, nos han declarado la guerra, y leyes de metal en nuestras carnes. Y pensador, poeta, cantor, pobre, encapuchado y anarquista, preso en las carnes y libre en los sueños. Pues bueno, vámonos preparando para nuestro primer corte musical. Muchísimas gracias a todas y todos los que ya nos están escuchando. Saludos para quienes nos escuchan allá en Puebla. Muchísimas gracias, los esperamos con sus comentarios. Recuerden que las vías de contacto son el Facebook, Nuestra Voz Radio, el Twitter, arroba Nuestra Voz Radio, el canal de videos N Voz Radio. Y pues nos pueden estar escuchando por www.nuestravozradio.org y también descargar la aplicación en Android NBR para que nos puedan escuchar ahí desde su celular. Esto es Palabras al Poder en Nuestra Voz Radio. Regresamos. Palabras al Poder. Palabras al Poder. Palabras al Poder. Palabras. El mientras pasa la estrella fugaz, acopien este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Sin poder abrazarle, y eso duele mogollón. Este concierto va para él y para toda la gente que está presa, privada de libertad, para que caigan los muros de todas las cárceles. Me cago en Dios. Me cago en Dios, dice el compita que acaba de terminar la rola. Nos cagamos en las leyes de los opresores de nuestro pueblo, y les agradecemos muchísimo a quienes ya nos están escuchando. Saludos para Nene García, que nos escucha con su hermanita allá en Puebla. Para alguien que no sé pronunciar, Satiku, algo así, que le manda muchos saludos, un abrazo y un beso a la luz de sus ojos, señorita vagabunda. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y pues vámonos con más poesía. En un ratito más vamos a contar ya con la participación de la poeta más pequeña de nuestra voz radio, la compañera Emilia, que le escribió un poema a Luna y un poema a Mario. Entonces, en un ratito más la vamos a estar escuchando a la pequeña Emilia, y nos vamos mientras con Juan Eslama. Bueno, pues a los presos. Se viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Ya se viene. Ya se viene nuestra suerte, los tiempos duros, los cuerpos fuertes, y nuestra suerte carnal, y el dolor, y el alza al transporte popular. 5 pesos. ¿Quién diablos tiene 5 pesos? El tiznado que camina lento, el herrero, el estudiante, el vendedor ambulante o el presidente municipal. Se es fácil, se dice fácil, frágil sismo que tumba a todos en lodos. Y no, señores, no, que no somos uno y no son dos. Somos todos los de abajo, los policías y cajeros. No serán los empresarios, los albañiles y volanteros, no los del auto del año. Los maestros y caborrazos, no Peña Nieto y el Chapo. Se viene y ya se nos viene, es la suerte del de abajo. Se sube el metro de a 5 pesos, pero nunca sube el salario. Se viene encima el de arriba, el diputado y sicario. Se viene al suelo, el futuro va hacia abajo. Se viene el calor de las balas y los macanazos, los cabos rasos. La sangre entre charcos, cascadas, la década de los olvidos y olivos, de los nocivos, hay art por hay art, de los nocivos apáticos, no vivos, no más sangre, no sangraremos, no tendremos angustia, cuando lo que hace falta es voraz, es más furia, más ánimas van caminando, ni un paso atrás, no mueres compañero, no te vas, no mueres compañero, no te vas, no mueres compañero, no te vas. No mueres, compañero. Presos políticos, libertad. Oh, presos políticos, libertad, señorita vagabunda. Una jaula en la cabeza para eliminar, ay, perdón, para encarcelar las mentes, para silenciar los gritos, para apaciguar el río que no arrastra piedras, que despierta conciencias. Como si fueran suficientes sus barrotes para callar los cantos y detener los ríos. Como si fuera posible detener la primavera, evitar las flores y eliminar el hambre de extender las alas. Una jaula en la cabeza para secuestrar la lucha, para ocultar las miradas de utopía y las sonrisas de hasta la victoria siempre. Como si en sus prisiones pudieran arrancar los sueños, desprender nuestras raíces, prohibirnos dar frutos. Como si en verdad pensaran que tenemos miedo. Como si fuera posible hacernos ignorar el tiempo, olvidar las causas, perdonar los muertos. Una jaula en la cabeza para que duerme el alma, se detengan sueños, para hacernos saber que también pueden hacer detener latidos. Como si una no estuviera dispuesta a entregar la vida para ganarle al tiempo, para hacer florecer a nuestros muertos, para ver volar a nuestros presos y para hacer caer a los que nos han tirado. Y ahora nos gustaría que el compañero Dip nos platicara un poquito acerca de poetas presos, que seguramente debe de haber una lista muy larga, empezando por... Pues poetas presos, aquí de los que yo recuerdo, que traté, que quise mucho, uno fue Horacio Espinosa Altamirano, poeta que perteneció al grupo Vórtice. De él era de militancia trotskista, y escribí en la revista ¿Por qué? Esa revista se hace célebre a fines de los años 60 porque junto con Excelsior son las únicas dos publicaciones que denuncian el 2 de octubre de 68, incluso más contundentemente la revista ¿Por qué? Con fotografías y toda una posición política. Y luego al tiempo Horacio y sus compañeros son capturados y llevados presos al campo militar número 1, sin expediente, sin fincarles una causa, son ahí torturados. Horacio narra esa experiencia en campo militar número 1, un libro que todavía se consigue, Horacio murió hace algunos años, todavía se consigue, un poeta de furias, de penas, militante extraordinario, preso por los regímenes priistas. Ese es el primero que viene, digamos, a mi mente, a mi corazón. Muchas noches de plática con él. Y vivía la vida del poeta, déjenme decirlo, porque nunca ha sido fácil. Horacio trabajaba como corrector de estilo y ortografía en el periódico Ovaciones, y completaba para editar, para autoeditarse sus libros lavando coches frente a Bellas Artes. El exquisito poeta lavaba coches y luego nos vendía sus libros en la cafetería. Uno sabía que acababa de aparecer un nuevo texto de Horacio y iba y le compraba el libro, como muchos poetas en este país tan injusto respecto de la gente que vale siempre fue un hombre digno, muy, muy conocido. Y a mí me parece que sigue faltando el homenaje a un poeta, que es leerlo, que es buscar sus textos, conocerlos. Ya lo vamos a tener que armar aquí, Diez. Discutirlos y platicarlos. Bueno, ese es uno de los digamos de los poetas que yo recuerdo presos, pero junto con él recuerdo preso a Leopoldo Ayala, que vive y que sea por muchos años el maestro en el campo militar número uno, también en esa redada de tan negra memoria. Ese es otro de los poetas que yo recuerdo preso por los regímenes priistas. Los poetas siempre tienen un punto de conflicto con regímenes de este corte, ¿no? Y es que el poeta, incluso Jaime Sabines, que podíamos decir, era un hombre, bueno, muy ligado al sistema por muchas razones. Sabines, recuerden ustedes, escribe un gran poema para denunciar el 2 de octubre de 68, gran poema del maestro, aunque él, digamos, por razones hasta familiares, estuviera muy ligado a los regímenes priistas, ¿no? Pero, bueno, no cabe duda que Sabines tenía esa reacción moral de no aceptar semejante cosa. Y luego, yo recuerdo poetas que tendrán que buscar ustedes, que son de mi generación, muertos en combate con las armas en la mano. En Nicaragua, Leonel Rugama, ¿no? Leonel, que pertenecía al Frente Sandinista en su época insurreccional, es sorprendido en una casa de seguridad rodeado, ¿no? Y se le pide que se rinda, ¿no? Leonel contesta con una frase que para nosotros es todo un manifiesto cultural: que se rinda tu madre. Y muere ahí. No digamos poetas como Roque Dalton, ¿no? Muerto en circunstancias muy trágicas, después de una militancia para la poesía y en la lucha social verdaderamente ejemplar, ¿no? Bueno, poetas que han estado aquí con nosotros, que se formaron aquí, que guardan ligas con México muy profundas, como Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal estuvo en la Facultad de Filosofía, hizo, digamos, sus armas universitarias, y luego ha sido un grandioso poeta y gran compañero. Entonces, estos poetas, siempre muy odiados, muy menospreciados por el mundo oficial, muy segregados, pues al fin son panfletarios. Bueno, el propio Octavio Paz se atrevía a descalificar la poesía de Pablo Neruda como un río tonto, caudaloso y monótono, ¿no? Bueno, yo quiero saber dónde cala más la poesía, dónde alcanza su altura, si no es en alturas de Machu Picchu, en el canto general, ¿no? Que tiene una inspiración, por cierto, muy mexicana, ¿no? Que es Neruda llegando a México y descubriendo la pintura mural y diciendo: eso es lo que yo tengo que hacer en poesía, ¿no? Un gran mural de América Latina, ¿no? Todavía Neruda pasa por México en el año 60 y encuentra a Siqueiros, que era su cuate del alma, porque era más que amigo su cuate del alma, lo encuentra preso, ¿no? Neruda va de camino para saludar la revolución cubana que acaba de triunfar, y Siqueiros pues estaba preso, porque a mí me da mucha risa, dijo que le echó tachuelas al carro del señor presidente, ¿no? Y echarle tachuelas era simplemente que López Mateos había andado de gira por Sudamérica y Siqueiros se le adelantaba y lo denunciaba. Entonces, a donde llegaba López Mateos se encontraba un ambiente muy hostil y regresando lo metió a la cárcel. Pues así son los priistas, ¿no? Y deja un breve poema Neruda muy hermoso: aquí te dejo con la luz de enero el corazón de Cuba liberado. Bueno, precioso. De tal manera que nosotros no debemos de sorprendernos que estas cosas ocurran por acá, debemos execrarlas con todo nuestro corazón, es así. Pero los priistas son así y lo seguirán siendo, visto sus niveles culturales y sus niveles de bajeza. Y entonces, bueno, pues no es extraño que se persiga a los poetas como tú, como Román, y a otros compañeros, que se les hostilice, que no tengan el mecenazgo de una institución vandálica como es Conaculta, etcétera. Eso está muy claro, ¿no? Sabina hacer con la culta, sé lo que es, ¿no? Es el ponerles a los artistas, a los intelectuales, el bocado para que lo traguen y se callen, ¿no? Porque en 88, bueno, pues todo el mundo intelectual y cultural explotó contra Salinas. ¿Qué hago? Pues comprarlos, ¿no? Algunos quisieron, otros felizmente no quisimos, ¿no? Bueno, yo eso es lo que tengo que decir. Pero los pájaros enjaulados tampoco cantan mal, ¿no? Miguel Hernández escribió cosas bellísimas en el tiempo que estuvo en cautiverio antes de su muerte. Así que no nos vamos a poner tristes por ese asunto. Hay una confianza ética y estética absoluta en los poetas emergentes a los que vemos desfilar por aquí cada semana y a los que seguimos muy atentamente, y seguramente nos van a acompañar. Hay poesía para rato. Y bueno, les vamos platicando que al ratito vamos a tener un enlace con Mimi Kitamura, que no pudo acompañarnos el día de hoy aquí físicamente en la cabina, pero sí nos va a acompañar con su poesía combativa en este programa especial para los presos políticos. Y ahora vámonos con Román Borrego y más de sus letras. Sí, pues voy a leer un texto que es de Rodolfo Lovsek, que es un poeta de Chile, que nació en 1977, y pues viene aquí en esta antología de poetas anarquistas. Y dice: el hombre sacrificado, paráfrasis del hombre imaginario de Nicanor Parra. El hombre sacrificado, en medias aguas sacrificadas, rodeado de industrias sacrificantes, a orillas de vertederos sacrificados, constreñido en un urbanismo sacrificante, bajo contaminación lumínica sacrificadora, tras murallas de apostasía, ya no se desplaza en tiempos y espacios presentes, porque ha sido bueno, bajo lógicas de inmolación, el hombre sacrificado. Se pliega y repliega en una diaria liberación, auras, símbolos, teologías varias, en series de sacrificios, umbrales sacrificadores, lampazos, códigos, escrituras, son ofrendas, ritos de expiación, ciencias, soledades, registros de sacrificios, focos, persecuciones, transgresiones administradas, narcotráfico institucional no sacrificado, tradición, prácticas colectivas, saberes, nobles sacrificados, poblaciones enviadas a la oscuridad, en pleno analfabetismo estelar, derechos civiles, oficios, sentidos del mundo, en el barrio, sacrificados, conocimientos utilizables en desmedro de la superstición, del arte del perezoso o el vagabundo, el hombre sacrificado. Presunciones, artilugios, movilidad social, sin riesgo de intervención, canónica papal, incluso en literatura. El hombre sacrificado no tiene habla, cree que lo sabe todo por sus propios méritos, no por refacciones unidas en ideas programadas. El hombre sacrificado, bajo órdenes virreinales, mayorazgos, alianzas nacionales, ordenadores, porcentuales, sacrificales. En la metrópolis, usando la lengua de lo económico, privado de asombro, sitiado en esperezas y otorgado a la divinidad del hipervínculo, sin dioses humanos, es sacrificado, sacrificio tras sacrificio, honrado a alegorías, inventarios, conjugado a la plusvalía, campos en desolación, el hombre sacrificado. Luego, alecciona a sus hijos con rigor, otorgándoles sentidos que les producen contradicción en sí, al creer, sacudiendo el polvo de la crianza del hombre sacrificador. El renuevo sacrificado se descifra en zonas derruidas y al crecer pretende a sus padres, por no entregarle herramientas más que fórmulas obsoletas por taxonomías oficiales, siguen sacrificados. Me entregaste aptitudes, pero no lenguas para dialogar con la vida ni con la muerte. No respondes aunque reclame, demanda el hijo, ya sacrificado. Es lo que logré esforzado para tu madre y tus hermanos. Responde, responde el hombre sacrificado. Te toca a ti ahora vencer para desarrollar el país el país sacrificado. Tu padre no tiene tiempo, es muy sacrificado. Tenemos que mantener la casa en orden para cuando regrese de su trabajo sacrificado. Ya. Pues vámonos a un corte musical y en un momento regresamos aquí en nuestro Voz Radio. Pero mientras, Román me hace señas que le recordemos nuestras vías de contacto, porque a Román le interesa mucho que podamos estar en comunicación con ustedes y agradecerles inmensamente a quienes nos están escuchando. Tenemos ahí una audiencia muy buena, de verdad que cada que se ponen audiencias como esta nos da muchísimo gusto que la poesía pueda convocar, que en lugar de estar de repente con otras opciones, pues televisivas, estén ahí como con la novela, que nos estén dando una vuelta por acá en Nuestra Voz Radio, el Facebook Nuestra Voz Radio, el Twitter @ Nuestra Voz Radio y el canal de videos N Voz Radio. Y ahora sí, vámonos a un corte musical. ¿Con qué nos vamos, Román? Échale, bueno, compay. Recordarles que anteriormente escuchamos un poema interpretado por uno de los integrantes de Sin Dios, que es Hombre que mira al cielo, si no mal me parece, de Mario Benedetti, el que pasó al principio. También escuchamos Presos del grupo Desobediencia Civil y No Más Presos de La Polla Records, de allá del País Vasco, de los 80s. Y pues ahora vamos a escuchar, esto es Rebeldes de Suspender, y esto que le va a continuar es Arroja la Bomba, un canto anarquista viejo, dedicado para el compañero Mario González, que está preso. Y regresamos con Juan Slam y Señorita Vagabunda y más poesía. Así es, recuerden, esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Palabras al Poder, voces disidentes. Palabras al poder. Palabras al poder. Voces disidentes. Arroja la bomba que cupa metraña. Coloca petardo, empuñales. Propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas empuñando la pistola hasta el morir. Que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares de alta cintura, abajo la iglesia. Palabras al poder, voces disidentes. Regresamos aquí en Palabras al Poder, en nuestra voz radio, y ya está con nosotros desde su casa a punto de dormirse, Emilia. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Qué bueno, Emilia. Oyes, nos marcaste porque vas a leernos unos poemas, ¿verdad? Muy bien, ¿con cuál poema vas a empezar? Con el de Mario. Con el de Mario, muy bien. ¿Por qué no nos los lees? Y aquí te escuchamos muy atentos. Y todos los que nos están escuchando en la radio. Por favor, Emilia. Sí. Tengo palabras para Mario, Emilia. Se encerraban injustamente. Mario, no te calles. Enséñame a luchar, yo te voy a liberar. Pagaste tu caución por luchar por mi educación, pero no te liberaron. Yo quiero agradecerte, nunca van a vencerte. Yo quiero verte volar como un ave con libertad. Sobre el mar, ahí te voy a encontrar. Mario, no te calles, enséñame a luchar. Yo te voy a liberar. ¡Bravo, bravo! Claro que sí, Emilia. Este Mario nos está enseñando a luchar a todas y todos. Y vas a ver que pronto ya va a salir de ahí donde lo tienen encerrado de manera injusta. Y seguramente le vamos a poner tu poema. ¿Y por qué no ahora nos lees el poema que le escribiste a Luna? Por favor. Sí. Poema de Luna Flores, de Emilia. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No es en el cielo y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. Mira la luna Flores, queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchas, muchas, muchas gracias, Emilia. ¡Qué bonitos poemas! Ya llevas varios poemas escritos ahí en tu cuadernito de poesía, ¿verdad? Sí, ya son varios, ¿verdad? Eso es como que sí. Son un montón que ya ni los pudiste contar, ¿verdad, Emilia? Vale. Emilia, muchas, muchas, muchas gracias por habernos llamado. Muchas gracias por escribirle estos poemas a los compañeros. Y vas a ver que pronto los vamos a liberar y van a poder escuchar toda la poesía que les has escrito. Ok. ¡Saludos a todos! ¡Saludos, gracias, Emilia! Gracias, Emilia. Cuídate. Que descanses. Pues esa fue la poeta más pequeña de aquí de nuestra voz radio, la compañera Emilia, que de verdad que nos pone bien contentos con sus letras. Ella dice que todos los vamos a liberar y así es, entre todas y todos vamos a liberar a nuestros presos políticos. Y pues mientras continuamos con la poesía para ellos en esta noche 4 de diciembre del 2013, y nos vamos con Juan Slam. Bueno, pues, a propósito de lo que se hablaba hace rato sobre todos los poetas que critican como la poesía panfletaria que nosotros hacemos, ¿no? En algún momento, la poesía que critica al Estado, la poesía que reclama la libertad, la poesía que no pide limosna, sino lo justo, ¿no? Y justo también a propósito, porque acabamos de escuchar a una pequeña poeta, y qué más humano que lo que puede decir de un niño. No sé, yo siento que el arte siempre debe ser humano y olvidarse de eso es una aberración. Ni mares ni Vía Láctea son suficientes para destruir el pedazo de nación que cargo por ausencia. Ni mares ni Vía Láctea cubren la grieta en el cielo amplio. Regurgita mañana y noche el raudal de la peste de Venecia. Escupo onírico la semilla de mostaza. Ningún monte se movió. Pues hace falta más que un silbido, más que un peanti sonando las esquinas de una ciudad. Más que la recalcitrante cifra de los desaparecidos en las pestañas de una madrugada. Anocheció temprano, diría el amigo que raspa en la memoria, que calcula el día por la ficción de los obituarios, que se cansa como yo me canso, como yo murmullo en las paredes de la tragicomedia, yo presagio en el mulato de sol, clemencia en los negligentes epitafios, la suerte del mío que no se queda, rosa perdida que le arrebata. Hace falta más que nadie, más que 20 horas para una desaparecida, más que 40,000 buscando sus restos en el clis de un desierto y la coladera, una escopeta ciega y una pala indolente. Es también la omerta de los somnolientos, tu omerta, suspiro. Documentar la sed más allá del océano, como cifrando una boca rota o un pequeño descuido. Evidenciar la condición de la crisálida después del gusano, del vacío que tiñe las cosas que están bien, que como todos está bien ser uno mismo, que como todos tú eliges tu estrella fugaz, tu almohada que refresque la columna rota de tu silencio. Hace falta más que un semiótico reluz, que una parvada de jilgueros rafagueando la sutileza, que una metáfora, que el caracol de viento clavando garras, clavando aquí los nuestros, cuando aquí los nuestros sudan polvo. Hace falta más que hablar porquería, hace falta mudar la piel. Y ahora, señorita vagabunda. Solicitamos amablemente contingente de sangre para resistir a la invasión extranjera, para defender la patria chica cansada de tanto parir desgracias, de parir hijos bastardos con una bala en el pecho, cabeza o vientre, de parir hijas bastardas desnudas con labial rojo, lápiz labial rojo, prostitución, trata de mujeres, pose, foto, crónica roja. Le pedimos a Dios, el de la D minúscula, y al Dios de la D mayúscula, que el ejército de ángeles llegara a reforzar las oportunidades. Pero Dios, y Dios, como siempre, estaba ebrio y no mandó ángeles, nos envió un ejército improvisado de niños arrancados del pecho de su madre. No, no queremos perder lo que nos queda de esta, nuestra patriecita chiquitita. No queremos, pero la barricada es débil. A los niños soldados policías no les informaron a quién se supone debían defender. Nos disparan. Nos han enviado un contingente de sangre congelada y envenenada, de sangre muerta de primaveras y besos. Pues ahora vamos a leer un poema y sí, de lo que se comentaba aquí hace un momento. Pues nosotros escribimos de esto porque pues no podemos escribir de otra cosa, es lo que vivimos todos los días, son las palabras que utilizamos, me parece, y respetamos mucho a quien escribe o quien no decide escribir de estos temas, me parece que está bien, es correcto. Yo creo que mientras el arte sea honesto, que se escriba de lo que sea, ¿no? En nuestro caso decidimos escribir de lo que nos toca vivir. Y respecto a los compas, ¿no? Que luego los vemos como bien apurados en estas cosas de las becas, pues yo también lo respeto mucho. Prefiero mil veces que un poeta reciba unos pesos por su trabajo a que se ocupe eso en toletes. En nuestro caso, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Y jamás buscaríamos como este apoyo, pero respetamos mucho porque, insisto, ojalá hubiera más poetas en lugar de policías recibiendo un sueldo por parte del gobierno, ¿no? Entonces, pues así es esto. Y bueno, ahora vamos a leer un poema que le dedicamos de manera muy especial al compañero Luis Fernando, un compañero que estuvo preso con nosotros, un preso, digamos, entre comillas, común, que fue el compañero que nos regaló las cobijas y los trastes cuando llegamos al reclusorio Oriente, y también dedicado especialmente para el compañero Alejandro, un compañero muy participativo, que sigue preso en el reclusorio Norte, y dice así: ¡Cámaras, cámaras, mijo! ¡Cámaras, cámaras, mijo! ¡Te toca la celda 1-1, mijo! ¡1-1! ¡Aquí ya te chingaste! ¡Llegaste al hotel más caro del mundo! Te toco en cada muro de esta prisión con apellido Desgracia. Tiento la noche de los dos. Seguro estás en la panadería. Yo sigo aquí y no puedo largarme. ¡Arde la piel! ¡Arde! Voy tallando una guadalupana anarquista. Voy a toparme contigo en lo insensible que se me han hecho los golpes, pero jamás diré tu nombre. Muchachita de piernas firmes, todo el día en tienda departamental, sonrisa calavera, ¿encontró todo lo que buscaba? A usted la quiero. a usted la quiero. Y te voy pensando, cuando Luis Fernando va contando de sus aventuras. Ahí va el diablo y anda tieso. Y la celda se pone triste, se la pasa llorando todas las tardes, con todos sus minutos, con todos sus segundos, todas las tardes, llorando todas las tardes de pueblo apandado, humillado. Yo, chaparrita linda, te recuerdo. Aquí en Cana pasamos lista todos a las 6 de la mañana. Señor represor, presente. Madre, no llores, el pueblo tiene hambre. Señora tos, tuberculosis en todo el pasillo, toda la madrugada. Tos, tuberculosis, presente. Madre, serán tus nietos la rebeldía. El pueblo tiene sed. Señor excremento con corbata, presente. Madre patria, venceremos a los malos. Señor silencio en los pasillos, presente. Entre los podridos dientes del custodio alcanzo a mirarte. ¡Shh, querido! Que nadie sepa que tu sonrisa tiene la llave de todas las celdas. Ingreso, sé, pueblo, guardo en mis ojeras nuestro último beso para tumbar los barrotes. Con tus nalgas desnudas, en los puños compro un cigarro. El sol tose entre la basura de mis días. Encuentro tu pierna entre la base de la cama de concreto. ¿Qué nos queda, esposa mía? ¿Tendernos en el piso y formarnos con nuestros muertos hormiga? ¿Hacer fila a las 5 de la mañana para hacer la fajina en la cárcel? ¿Decirle a nuestro hijo que el gran señor represor es el Coco? Y esta noche, su papá, papacito, ¿dónde estás para que te abrace? Hago un plan de fuga teniendo como arma tu mirada. Tallo el dolor del pueblo pobre, el escoba masacrada. Tu sonrisa, mi pase de lista, la sentencia, tú, yo, las rejas, la nada. Nos ausentamos en los cuerpos lastimados. Te amo en la libertad de nuestros ojos cerrados. Te amo pensándote en la comida del rancho y su fila. Te amo en la marcha del pueblo para sacarnos a huevo, y nos sacaron. Aquí en Cana no hay visitas, no hay teléfono, no hay derechos humanos, no hay flores en el piso mojado donde duermo. No importa, sigo tallando el escape en esta celda uno a uno. Oh, señor de las llaves de la cárcel, váyase usted al carajo. Mi morenita y yo nos tomamos de la mano, nos damos un beso en medio del patio de este reclusorio oriente, donde a María, visita conyugal, le tengo buena voluntad, cariño bonito envuelto en mis zapatos viejos, pero bien boleaditos. Nos vamos a lo prohibido, mi chaparrita, mi morenita, y hacemos el amor en la pared rayada donde aquel muchacho se lo llevaron de las greñas, y donde el último grito guerra que lanzó al pueblo fue: presos políticos, libertad. Y pues, presos políticos, libertad. Y ahora vámonos con Román Borrego. Bien, pues yo les voy a compartir uno que siempre ando por ahí compartiendo, porque ya tiene unos cuantos años. Se lo dediqué a una compañera que estuvo presa, una compañera muy cercana, amiga. Son 3 actos. Es justicia, tristeza, impotencia. Y va dedicado en especial para todos aquellos amores que están tras los muros de la vergüenza, las prisiones, los muros del castigo del burgués, que un día caerán o los vamos a tirar a punta de fuego. Justicia, tristeza, impotencia. Cada minuto me ocurre un recuerdo. Cada segundo maldigo esta puta justicia. Me siento en la escalera de mi vacío y fumo mi sublime tristeza bajo sombra que acompaña soledades. Hace frío. Quiero patear muros incómodos. Quiero tornarme alma y recargarme en tu pecho. Quiero golpear uniformes con mierda. De nuevo quiero patear los muros y preguntarte sentimientos y saber que existes y darte mis manos y extenderte algo eterno. Recuerdo una frase de Hidalgo pensando en su razón. Enciendo intento de muerte, deseo caminar en las aguas olvido, mientras distorsiones apresan paisajes, en sueños me he visto, de transparencia para ver mis anhelos, pienso en ti en cada minuto, en tus causas y futuros, en democracia que no existe, en tus virtudes que sí existen, en longitudes que nunca tuvieron los días, en tu mano, en la mía, en ti y en el poder en crisis. En cómo te necesito libre. Mi paso no es tranquilo, se me van destellos. No se pueden empujar noches de luciérnagas, ¿cómo alcanzarte? No lo sé. Visito tus caminos y no estás, pero sales del fondo de todo. Te espero, pero lucho por no hacerlo así. Abrazarte a la sábana suave del viento y hallarte sin esperas ni tiempos. 2. Existencia no ha sonreído, te veo con tristeza. Tu perímetro no fecunda, tus conflictos me silencian, el mediodía me quema el rostro. El sol sale para todos por igual, los horizontes amarillos despiden ternura, sorprenden las pupilas, la geografía bosteza sobre los pechos con intenso descontrol, las flores son resortes y ligas. Te deseo con tus alas, en tus ventanas, adivino mil mares. Intento no estropear tu sonrisa. Descubro un bufón entre dos monedas y una pobre hoja de papel en mis bolsillos. En mis oídos recae tu espíritu. Majestuosos árboles portan aves rapsodas. Deseados aromas se esparcen con cautela. El éter azul asoma veloz. Blancas pinceladas esparcen quimeras. Te veo, te hablo, bebemos vida. Compartimos dolor y pan. Ni grises barreras se oponen a la ternura, pero estás atada al pago de tus principios. Las horas son segundos de tu compañía. Me voy con la tarde y tu confianza. Mis entrañas lloran, el astro ríe, el astro baila, su danza de fuego en las pieles. Trato de entenderme como un todo con él, pero vuela tras las nubes. Me quita la ilusión. También la llamada democracia me quitó la ilusión algún día. Veo tu rostro en recuerdo. Camino rápido. 3. Varado en el sentimiento. El viento cruel arroja tierra negra en mi rostro, mientras el humo me carcome la respiración. Te retiras como una nube, allá adentro en las rejas, te explotas como una nube. Lucho con fantasmas propios, mi cuerpo se desvanece por segundo, no sé cómo ayudarte, no veo claro, no pienso claro. Una esperanza es extranjera de los corazones, las soluciones escapan de la tregua, del tratado bilateral. Pequeños regalos son pateados, grandes problemas son propietarios de los tiempos. Este país se cae a pedazos, la pena y la flaqueza son el éter rodante. No hablar significa todo, las miradas significan todo. Me quedo sentado mientras el viento cruel arroja tierra negra en mi rostro. Y pues sí, muchas veces... cosas que no se ven también de los compañeros que están presos y que a veces no siento yo que no se tocan mucho, pues son todas aquellas experiencias internas, psicológicas, todas esas impresiones que hasta en los sueños se presentan, ¿no? Si le preguntan, oye, ¿cuáles son tus razones? O si te vamos a sacar, o presos políticos, libertad, pero no se atiende mucho como al ser interior, el que lo saquen o no, de todos modos está allí sufriendo ese dolor, y pues muchos por sentirse fuertes o por diferentes cuestiones, ellos mismos tratan de ignorar eso que realmente sintieron y que los marcó y que pues los hace cambiar, ¿no? Y yo creo que eso es bueno que la poesía lo exprese, porque tanto presos políticos como presos comunes quedan marcados por esta situación pues que promueven las garras del Estado. Dentro de las cárceles, ¿no? Donde están todos aquellos que no quieren. Y pues es eso. Simón, y precisamente ante estas experiencias que de repente sí son fuertes, ¿no? Y tiene razón Román, luego platicando así con los compañeros, a nosotros nos tocó estar menos de una semana y de verdad que fue un impacto muy, muy fuerte que todavía tenemos como secuela, de repente sí, sí sentimos que nos anda siguiendo acá la tiranía y cosas así, que sí es cierto, ¿no? Pero pero en ese mismo contexto, ante este país que pareciera que más que decidirse por el camino de la lucha, ha preferido de repente más optar por el camino de la comodidad, de aguantar, ¿no? Este sistema. Hay poetas como Juan Slam, como Señorita Vagabunda, que se pueden escribir. Ahorita nos están compartiendo como la cuestión de los temas de los presos políticos, pero lo que nos ha tocado escuchar de ellos y tener la oportunidad de cuando lo comparten es pues poesía que tiene que ver con lo social. ¿Por qué decidieron escribir eso y no escribir acerca de sus grandes narices o sus grandes orejas? Bueno, pues para empezar yo creo que todo viene de la posición de el ser humano está determinado por muchos sucesos en su vida, ¿no? El determinismo, la eterna teoría del determinismo, y en mi caso pues soy clase mediero. Y soy clase mediero de Nesa, y cuando eres de un lugar así, o tan siquiera de donde yo vengo, la realidad es innegable. Quizás si hubiera nacido en Polanco o en otro barrio, sería más fácil como decir una poesía diferente, o olvidarme un poco de la situación que se vive, o hablar de mis grandes narices y mis grandes orejas, pero a mí en realidad no me parece que sea lo necesario, ¿no? Igual sí me gusta como escribir poesía para todo. Yo creo que la poesía es un arma en todo momento y se puede escribir de todo. Pero creo que en este momento es urgente esta poesía, ¿no? Por ahí la señorita vagabunda casi siempre me comparte una frase, ¿no? Que dice que hasta las aves de más hermoso canto defienden su libertad con las garras. Pues es eso. Ahorita es momento de garras, no es momento del canto, ¿no? Y qué mejor si mi garra es mi canto. Entonces, pues yo creo que yo crecí viendo cómo mis compañeros de la escuela, pues con menos suerte se empezaban a drogar, se enganchaban como en esta trampa, ¿no? Y me tocó la suerte de yo poder estudiar y de yo poder leer algunos textos y darme cuenta que todo es parte de un ciclo ya enmarcado por el que tiene un poquito de poder, ¿no? Y antes de que tú des un paso, igual y ya está decidido. Pues quizás en una estúpida utopía, como se nos critica siempre, yo decidí ser un poquito libre y escribir libre. Escribir libre. Señorita vagabunda, ¿qué piensas? Pues creo que igual yo llegué a decidir que quería escribir o a empezar a escribir por una inquietud, una molestia, un enojo y una tristeza. Yo empecé a escribir acerca del feminicidio, tengo bastantes textos acerca del feminicidio y creo que es uno de los principales motores que me ha impulsado a escribir, porque precisamente es una realidad que como mujer mexicana del Estado de México, que es el lugar con mayor índice de feminicidios en el país, de uno de los municipios ubicados hasta el principio de esa fila, es un tema que me lastimaba y que pues me hacía estar como cabizbaja todo el tiempo y temer, pero pues teniendo miedo no logramos nada tampoco, ¿no? Entonces empecé a escribir acerca de ello. Soy hija de dos señores muy combativos, entonces igual he estado educada todo este tiempo encaminada hacia la lucha por la liberación de mi pueblo. Soy pueblo, la lucha por nuestra liberación. Entonces los temas, el bagaje cultural, digámoslo así, que tengo, me guía a escribir o a hacer ciertas cosas, ser consecuente con lo que pienso, y ello incluye la escritura, que es parte fundamental de mi vida. Entonces pues escribo porque esta es mi realidad y porque pues sí estaría bien bonito poder escribir de otras cosas, ¿no? De lo efímero. Pero sales a la calle y te topas con gente que es asesinada, con niños que están vendiendo en la calle y que fueron robados, con niños que son policías y que son menores que yo y que tienen un arma porque no tuvieron oportunidad de decidir si querían o no estudiar porque nacieron aquí, ¿no? Entonces, pues el cotidiano me guió a decidir, o quizás me obligó a decidir que eso era lo que iba a escribir. Y me gusta hacerlo porque, pues, finalmente escribo o estudio gracias a la sociedad en la que vivo. Y ellos me dan esto, ¿no? Ellos pagan mi universidad pública y gratuita con sus impuestos. Entonces, si les puedo llegar de alguna manera y encuentro este medio, pues lo hago, ¿no? Tengo la tendencia a decir poemas en el metro, ¿no? Bueno, cosas que escribo, no llamemos los poemas. Y es como regresar lo que ellos me dan para intentar que al menos pestañeen tantito y tengan 2 segundos de lucidez acerca del mundo en el que viven. Entonces, es eso. Los dos de la UACM, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ven esta onda? Ustedes ya escribían antes de ingresar a la universidad. Y sí sirve ir como a la universidad. Porque, por ejemplo, el caso acá del compa Román, no, a mí me sorprende mucho porque pues sigue como todas las reglas, ¿no? Acá ritmo y toda esta cuestión rima. Y el compa no haya ido a la escuela, ¿no? Pero tampoco es como un menosprecio. Por eso, como que siempre le han preguntado a la banda que estudia esta cuestión que tiene que ver con la creación literaria, ¿sí sirve? ¿Se han encontrado como apertura en la universidad o cuál ha sido su experiencia? Bueno, eso es muy gracioso porque la verdad es que lo que más te enseña es lo que lees. Y yo creo que la universidad solo es para abrirse un poquito el camino por la cuestión, ¿cómo decirlo? De tener un guía, ¿no? En este camino que a veces es un poquito difícil como decidir por dónde vas a andar y qué es lo que vas a escribir, cómo lo vas a escribir. Entonces dices, bueno, igual y si alguien me ayuda, pues está bien. Pero independientemente de eso, la mayoría de los poetas que yo conozco o que yo he leído, no estudiaron nada de poesía. Entonces, no, para escribir no es necesario estudiar creación literaria. La verdad, eso es un gusto y yo dije, bueno, voy a estudiar algo. No voy a estudiar derecho, no voy a estudiar medicina, no voy a estudiar algo que no me agrada. Voy a estudiar creación literaria porque me gusta escribir. Yo bien muchas veces pensaba, ya podría dedicarme a leer y a escribir. Y de todos modos yo me juzgo mucho a mí mismo y me pido mucho, ¿no? Me exijo mucho en cuanto a la poesía. Digo, en este momento escribo muy panfletario, que muchas veces se nos critica. Insisto, está bien que cada quien escriba lo que quiera, pero que cada quien escriba lo que quiera. Cuando alguien escribe panfletario, pues lo mismo, ¿no? Aplicar la regla. Entonces, yo creo que creación literaria es un gusto, así como la poesía en general. ¿Tú, señorita vagabunda? Pues mira, yo antes de la creación literaria estudié artes plásticas y nunca me ha gustado como el dibujo realista, hiperrealista y esas cosas. Tuve una maestra, a la que admiro y quiero mucho, Liliana, y una vez me dijo, es que tú puedes dibujar lo que quieras, pero para romper las reglas tienes que conocerlas. Yo estudio creación literaria para poder romper las reglas, para poder conocerlas bien y después romperlas. Porque a decir verdad no tengo como mucho interés en estas cosas de la formalidad en la escritura, de, ya sabes, ¿no? Publicado un librito con un editorial. No tengo interés en eso. Yo en realidad me gusta estar con el pueblo, ¿no? Yo, como decía Violeta Parra, ¿no? Si me ponen a elegir una de las artes, yo lo que elijo es a mi gente. Entonces, soy muy escénica también. Entonces, yo todo lo que puedo hacer donde esté mi gente, pues ahí estoy. Pero para evitar esta crítica de, es que escribes eso porque no sabes hacer poesía de verdad, estoy aprendiendo las reglas para cuando me digan eso, las conozco o no me interesa, ¿no? Para, las conozco para romperlas. Por eso estudio creación literaria, tampoco lo considero necesario. De hecho, ahí hay un juego chistoso, ¿no? Porque en mucha de la poesía que he escrito últimamente, hago poesía panfletaria al estilo de los poetas estrictos, ¿no? Entonces, es como dar cachetada con guante blanco, y creo que es necesario también. Es necesario que la gente voltee, y cuando tienes la herramienta para acercarte a otro sector de la población que está muy apático en este momento, yo creo, pues usarla también. Sí, Simón, es bien chido. Es lo que el otro es platicaba con la banda. Lograr ese equilibrio de utilizar sus reglas acá, bien fino, pero con el toque, ¿no? Acá. Pues bueno, vámonos a un corte. No, yo quería pedirles un permiso porque encontré un, claro, un poema de Horacio Espinosa Altamirano. Un fragmento, porque el poema es... No, el poema no es largo, porque eso es una tontería decirlo. El poema tiene su extensión correcta, pero en el tiempo de radio consumiría yo demasiado tiempo. Pero entonces, no tiene solo, que pedir permiso. Solo un fragmento. Cámara, Dib, aquí le anda pidiendo permiso, ¿eh? Del poema de Horacio, el 2 de octubre, un fragmento que me parece precioso. Como lengua de áspid fue la señal con luces de bengala, y el cielo se trizó, se hizo añicos. Para cientos de manos que intentan abrazar la existencia, para cientos de ojos que absorben el espanto, fue combate de carne contra acero, el sabor de la muerte revirtiendo, izándose con iras y fantasmas entre bostezos por beber la vida. Fue un eructo de verdes antropófagos, de excremento blindado y drogadictos, amamantados con asesinatos de férrea impunidad. Ruido de estoperoles contra el pavimento. Estoy herido, déjenme salir, quiero salir. Aquí hay un niño muerto, arde un edificio, la gente está de horror despavorida. Tlatelolco es madeja de lamentos, tejido de estertores, piedra de sacrificios colectiva, cadalso ingente de la muerte, anónima que yergue su invisible monumento. Pisar es hundirse en los despojos, en el harapo y musgo de los sesos. Centímetro a centímetro interrogo el rostro de la angustia, el último resquicio de esperanza que cayó cercenado. El fuego propaga y el saqueo, hay descarga expansiva, falanges de colmillo y bayonetas. ¿Dónde quedó del trueno su redoble? ¿Dónde la carne humeante y sus despojos? ¿De qué mar se incorporan estos muertos con un quejido de diluvio humano? 2 de octubre de trampa, quemarropa e irrupción de simiescos guantes blancos. No soy cuando me cercan estos muertos, no hablo porque buscan expresarse. Oh, bueno. Fantástico. Pues sí, vámonos corriendo al corte musical ya para regresar al último bloque. ¿Y qué creían? ¿Que Mimi no nos iba a acompañar? Pues... claro que nos va a acompañar gracias a la tecnología. Regresamos con un poema de Mimi Kitamura y vamos al corte musical. Palabras al poder. Palabras al poder. Voces disidentes. Palabras. Demasiado tiempo. Palabras al poder. Voces disidentes. Tú me dices. Mimi, ya vamos a entrar al aire casi. Y otra vez, otra vez estamos aquí al aire, nos cacharon en el detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están ya escuchando nuestra voz radio, estamos bien contentos. Saludos de Ana Lilia Valdivia Ayala. Ah, la señorita vagabunda. Señorita vagabunda se trajo a toda la porra, a todo el pueblo, entonces estamos bien contentos. Es que es bien popular. Es bien popular, muchos saludos para todos los que nos están escuchando. Y reiterados para Ana Lilia Valdivia Ayala, que es la mamá de señorita vagabunda. Y ahora estamos Ves, mamá, deberías de aprender. Sí, es cierto, eso es bueno, apoyar a los morros. Mi jefa me aviente la chancla y diga que ya me puedo hacer cosas de provecho. Mi mamá me dice que ya me ponga a trabajar. Si estoy seguro que mi mamá nunca me ha escuchado en ningún programa de nuestra voz radio. Ni mi mamá tampoco. Y cómo ya nos empezamos a proyectar, chale. Pero antes de empezar a sufrir, estamos bien contentos porque Mimi por esta ocasión no nos pudo acompañar físicamente por el maldito trabajo explotador, pero está con nosotros con su poesía. Mimi, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, aquí. ¿Cómo hablando, ves? ¿Estás oyendo el programa, Mimi? ¿O hablando no? Mal de mi mamá. Yo sí los estoy escuchando desde hace rato. ¿Y cómo ves a los compañeros? ¿Qué opinas pues, de sus poesías? El programa de esta noche, hasta de hecho, déjenme decirles a todos que para mí también el arte es reaccionario e insurrecto por naturaleza. Siempre que doy clases y les digo a mis alumnos que, por ejemplo, doy clases de literatura prehispánica, y les digo que cuando se empiezan a escribir los mitos es porque el hombre está descontento con su entorno concreto, porque es incapaz de comprenderlo, así que empieza a destrozar todo ese espacio concreto que hay y empieza a transformarlo con su propio concepto. Entonces el arte, la literatura siempre ha sido insurrecta. Aquel que no lo crea de esa manera, creo que le hace falta estudiar un poquito. Simón, la banda... Pues, Simón a la cacariza, la neta. Yo siempre digo a la banda que es de Dios, ¿no? ¿Quién sabe si sea poeta? Porque yo creo que mucha van a decir que no. Pero neta que cuando acá la banda en el camión, cuando vamos en el camión con el merco, dice, poeta, ya me la creo. Digo, a huevo, sí soy poeta. Ya dijo la doña de las quecas que Simón. Sí, no, aparte, bueno, yo opino que la poesía es en el nivel en el que realmente puedes proyectar tu interioridad. El origen del lenguaje es poder manifestar todo aquello que nos sorprende, que nos invade, y la poesía para mí es la máxima expresión de eso, y si no logré ese objetivo, pues no importa que esté así bien chingón, pero el punto es cómo transgredes a la persona que está enfrente, ¿no? O que está escuchando, o que trata de apropiarse del texto, y en este caso cuando te subes a un camión, pues para mí es más chingón, no sé si recuerdas, Esteban, un día que nos subimos al metro, al de la línea A, y que nos aplaudió un payaso. Un payaso riéndose. Bien chingón, ¿no? Se paró de su asiento, y eso que el metro iba a media estación, casi se cae. Se paró nada más a aplaudirnos, porque pues llegó a su corazón de payaso, ¿no? Nuestros textos combativos, y eso está bien chingón, ¿no? ¡Órale! Mimi, comparte, es que aquí empezamos con el chisme, pero ya es nochecita, entonces, ¿por qué no nos comparte la poesía para los presos, para nuestros presos? Es un poemita para todos los presos políticos, y también antes recordarles que mañana habrá un meeting para pedir la destitución de la secretaria de Cultura. Va a ser frente al Palacio del Jefe de Gobierno, entonces deberíamos ir a meterle saña con un poco de poesía. ¿A qué hora va a ser, Mimi? ¿A las 3? Creo que sí, es a las 5, me parece. Ah, bueno, si no, ahorita lo busco en tu Facebook. Sí, búscale, vi que la subiste, ahorita cuando termine damos bien el dato. Va, perfecto, ahí va esto, entonces. Dice así. Muertos, cerebros enfermos, sin vida, poros descompuestos, gusanos humanos reflejos, no contestatarios, no logos despiertos, simples religiosos dogmas ancestros externos siniestros, deseos, partidarios deseos, sumisos entierros, sin sexo, sin sexo, sin sexo. Pierdo los los deseos de seguir existiendo, cuando miro alrededor como todo va oscureciendo, gimiendo, perdiendo conceptos. Después de un suspiro, muerte nade sin su recto, el ente imperfecto viviendo, destruyendo con horror esa natura y a su pueblo, humano destello sin cuerpo. Solo absurda es el ansia de seguir embruteciendo, poderes al vulgo venciendo, ignorancias con programas y balones extendiendo, poética al mundo pidiendo, reivindiquen la cultura con el logos, grito en sueño, no muero, no muero en silencio, soy utópica existencia renaciendo en estos versos, negando, negando destierros de poetas criminales cuya culpa es la protesta, protesta revuelta con letras, la poiesis es potencia que despierta amargas tierras, tierras amarga existencia, de la prole el sudor que despierta la conciencia, conciencia insurrecta, conciencia, la montaña zapatista es devenir de forma esencia, esencia que pierde su fuerza, con la falta de memoria de esta citadina perra, perra que clama mi muerte, una muerte carcelaria para reprimir saberes que se gestan en mi útero con rabia transparente, saberes que elevo a mi gente, no por ser egocentrista, sino por ser elocuente, elocuencia de muertos vivientes, de esos muertos no aterrados por la perversión celeste. No callo, no muero, no existo. Esta noche solo grito, soy la célula celeste preparada al sacrificio, que renazca el intelecto y me den muerte como a Cristo. Mucho mimí. No. Muchas gracias, Mimí. Nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles aquí en Palabras del al Poder. Ya le estaremos platicando quién nos acompaña. Y es a las 5 de la tarde este meeting, donde seguramente tendremos que irnos a dar una vueltecita, ¿no? Así es, va a estar muy interesante, yo creo. Hay que llevar la poesía. Y muchas gracias por escuchar y un saludo a los invitados del día de hoy que han estado geniales. Te responden los saludos. Muchas gracias, Mimi. Nos vemos. Perfecto, cuídense. Y pues ya casi desgraciadamente tenemos que ir despidiendo a nuestros poetas invitados del día de hoy, porque Mancera, aparte de subirnos el boleto a 5 varos, que ya dijeron que, según el 70% de la banda que encuestaron, dijo que sí al aumento. Pero es una mamada. Ya, a mí me dijeron, ahora mentira, sí que, ¿no? La neta, tengo que meter acá mis desmadres, ¿no? Yo ya sé que se tienen que ir, ¿no? Pero lo que pasa es que resulta que la encuesta la realizan Parametría, no me recuerdo si también Covarrubias y Mitofsky. Bien tenemos entendido que estas casas encuestadoras antiguamente ya han hecho de las suyas. En esas cosas, las encuestas van ubicadas y cada casa encuestadora obedece al que le pagó y se acabó, ¿no? Mitofsky pues tiene una historia toda más truculenta, sabemos que le trabaja a Televisa y que incluso hizo gran parte del fraude del 2012, ¿no? Inclusive del 2006, si no mal me parece, ya estaba desde entonces haciendo de las suyas. Entrevistan a 7200 personas. De 7200 personas, ellos dicen que es una parte representativa, pero millones de personas transcurren a diario por el metro. ¿Cómo va a ser una parte representativa? Aparte, preguntan, por ahí vi una cosa en las redes de mis cuates, cosas como que si quisieran que se pareciera al metro de París, unas pendejadas de ese tamaño, y van ubicando al sí a las cosas y hacen pues ahí la sumatoria, ¿no? Es un fraude, como lo dicen efectivamente, no solo por eso, sino por los argumentos, que son mentiras. Sí, Simón, y aparte de que nos engañan, de que nos explotan como trabajadores y también como consumidores de este sistema. Bueno, aparte de todo eso, no hay metro a las 24 horas, entonces acá nuestros invitados se tienen que retirar, pero no sin antes decirles que estamos organizando ahí algo, una intervención poética en el metro, y ahí para Gobernación, que siempre nos está escuchando. Pero son 12 líneas entonces, y 185 estaciones, así que no nos van a encontrar. Entonces, en estos días van a tener noticias de la poesía en contra del aumento a la tarifa del metro. Y vámonos con Juan Slam y Señorita Vagabunda. Bueno, pues todavía hay mucho que comentar. Y de lo que decía Mimi, esto sobre que la poesía evidentemente nace como la molestia del ciudadano ante el desorden. Hay que recordar a Homero y a los grandes poetas clásicos que hablaban sobre los dioses, ¿no? Y dice Michel Butor, es un gran escritor de la teoría de la poesía, dice que el poeta surge de la necesidad de poner orden a la guerra de los dioses. Hoy en día estamos haciendo eso, poniendo orden a la guerra de los dioses, del dios dinero y de ahí de otros diosesillos muy loquillos. Loquillos, son unos loquillos. Y sin pero verme gandalla, quiero compartirles dos poemas. Por favor. Este es estrictamente para Luna Flores, para Mario y para todos los presos políticos. Cortaron todas nuestras lunas y taparon todas nuestras flores. Con sus potentes manos de bayoneta arrancan el grito fúnebre de los heridos, pero jamás el llanto vencido ni la apatía por la inanición. Incineraron todo, puentes y valles de lucha. Se ven en llamas las huestes de palomas mensajeras acorraladas por la peste de su codicia, de sus corceles blancos y sus héroes a caballo, su manifestación difusa de la realidad. Transmiten ebrios de mortandad sus fauces televisivas, comentan cruda la muerte de los involucrados en el petardo del sueño y en la traición de creer en un mundo mejor. La suerte revolucionaria de fungir como carnada. Somos culpables, sí, de que el amor sea nuestro vicio. Somos culpables de que el oro no nos acobarde. Somos culpables de la muerte y sacrificio de nuestras almas. Somos culpables de la rabia y la insurgencia, de nuestra huelga de hambre que reclama por todas las hambres, de nuestra lucha y fuerza de cañón gritando a golpe de garganta, a las afueras de un limbo que causa a todo que acusa a todo aquel que crea, a todo aquel que crea, a toda la fe que luche, a todo el puño que se levante, a toda la voz que imprima aquellos nombres prohibidos en las paredes de mi ciudad, a todas las botas hartas y amotinadas que truenan en tus oídos, a todos los paisajes que inundan de fe mi país. No comentaremos tenues los acontecimientos de sangre y muerte que sangra tu tiranía. No amaneceré mañana y se me morirá el dolor. No condenaré la justa voz de los que ya estuvieron callados. No perdonaré tu encierro, ni te dejaré morir. Saldremos juntos de la garganta con barrotes. Saldremos juntos del hambre que no se acaba en la muerte. Acariciaremos juntos el sueño que no será un sueño y plantaremos juntos las garras en las costillas del Goliat hasta que caigan nuestras cadenas, hasta que vuelen lo alto las ballestas, hasta que rindan cascadas de balas, hasta que el sol deje de quemar, hasta que nazca de nuevo las lunas, hasta que coma paz nuestra hambre, hasta que nadie nos robe la sangre y nuestras flores vuelvan a brillar. Ya. Por último, para despedirme, obviamente, esta sociedad nos pone muchas trampas y muchas prisiones, ¿no? Entre ellas, la prisión, como tal, la cana. La cana. El psiquiátrico, los anexos para algunos, y así muchas trampas en la sociedad para todo aquel que crea que podemos cambiar el mundo. Y esto dice que muchos llegamos a la locura por el suero de las horas, por las moscas lamiendo las heridas de las banquetas, por las nubes enroscadas con temor a despertar, por los mítines del alba que solo dejan ceniza, los montes de justicia vestidos de comisión, los sauces enraizados embriagados de cemento, el olor a Dios, el cadáver de Dios ya ha apestado la ciudad. Ese fue Juan Slam y nos vamos con Señorita Vagabunda. Bellísima, bellísima. Es cierto que tras las rejas parece que nos han ganado. Que guardo silencio, que me callo. Que guardo silencio, que me callo. Que guardo silencio, que me callo. Que guardo silencio, que me callo, que... Pero no es así. No es así, no es así, no guardo silencio, no me callo, no me detengo. Es cierto, encerrada, presa, atada, torturada. Es cierto. Pero aquí no se acaba. No me detienen tras las rejas, no me paro, no me frenan. Ni escondiendo mi cuerpo ni los otros cuerpos van a detener la furia que han desatado. Con sus muertes en vida, muertes de burla, muertes de hambre, muertes de reforma, represión, injusticia, mierda, mierda, mierda. Su mierda en la que nos empapan y hunden, su mierda en la que de la que estamos hartos. Es cierto que estoy presa, pero la lucha no se detiene. No podrán detenerla, no van a poder porque les van a hacer falta cárceles para detener la lucha de todo un pueblo. Y aunque sí, como dice señorita Vagabunda, parece que tras las rejas parece que nos ganan, no nos ganan. Y bueno, pues vámonos a un corte musical, porque todavía el Román y yo les puedo leer algunos poemas, pero les agradecemos bien chido que hayan venido aquí a señorita Vagabunda, claro, a Juan sí. Slam, muchas gracias por habernos acompañado, y no se pierdan, en los próximos días estaremos subiendo el audio de este programa para que lo estén compartiendo. Simón, ahora sí ya lo subimos, porque después se nos pierden. Los puercos se los llevan, pero lo malo es que ni los escuchan. Sí, chale. Bueno, el punto muchas es gracias, que... Muchas gracias, banda. Muchas gracias por venir. Un último comentario, cómo los encuentran, si quieren que los encuentren. ¿Algún contacto? Sí, ¿dónde podemos leer o sus poemas o un lugar donde vayan a estar o hagan de cuenta que yo estoy... de Rojo Slam que va a haber... Hagan de cuenta que estoy yo del otro lado y digo, ah, qué chingón leen estos compas, pero ¿cómo puedo...? Serio, ¿eh? Yo vi que iba a haber tamales de atole. Sí, no, y también es en serio que hay gente del otro lado que luego pregunta sobre los poetas, que sí les gustó las letras y pues también pues luego les da así como un poco de... pues de timidez, pues preguntar así chido, ¿no? Pero pues si sí quieren saber cómo pueden contactarlos a ustedes, a lo mejor ve y búscame en la escuela o algo. Híjole, pues yo digitalmente sigo sin existir. Alguna vez prometí que iba a hacer un blog o algo así, pero no lo hago. En algún slam seguramente, ¿no? Ajá, en algún slam o en los vagones del metro de la Ciudad de México seguro me encuentran. Algún día. El más sí, próximo es sí. Slam, donde como que vayas a acudir. Va a los de rojo chico. Vas, a los de... pues el día de mañana hay un slam. Mañana, también. Por Metro Revolución. Ajá, pero no recuerdo. No recuerdo el nombre, igual se los paso. Bueno. Mañana hay un slam a la 1:00 p.m. y pues el rojo slam define. Y en el slam que vamos a hacer aquí en nuestra voz radio, nos sí, propusimos no. El primer slam del otro año, porque ahorita como va a haber un chingo, va a estar bueno, va a estar bueno. 31 a medianoche. A ver, no des ideas. Simón, algo así tendrá que ser. No te des ideas, que entre eso y hacerlo en un hotel de paso ya. Está la idea muy rara. Sí, por ahí están las ideas, pero seguro, ¿no? Que nos acompañan en el slam de nuestra voz radio. Y en la antología, que un día saldrá próximamente con las mejores voces que han pasado por aquí, pues obviamente ustedes están entre ellos. Pues para que puedan sacar, pues salir, porque la neta, Palabras al Poder es precisamente la idea de que la palabra otra vez sea lo que valga y no los papeles y no el dinero, sino la voz, lo que sale del corazón, ¿no? Juan, ¿a ti dónde te topamos? Pues es que prácticamente en los mismos lugares, en el vagón de metro, me encanta vagonear y en los slams de poesía a veces... últimamente, pero bueno, por ahí tengo en Facebook, uh-huh. Así Juan Slam, y hay una foto mía con vestido de Cristo, performanceando ahí. El Cristo de Iztapalapa, y yo me comprometo a subir ahí mis poemas para que la banda los pueda leer. Va. Pues muchas gracias por acompañarnos, no se vayan, todavía vamos a un... Una pregunta, he visto que haces así como raps chidos, ¿no? ¿Tienes grabaciones de esas cosas? ¿De rap? Ajá. No. ¿Y eso? Chale. Bueno, si no un día vienes acá, grabamos, no hay pedo. Digo, pues acá está. Román pone el estudio, cabrón. Vale, pues estaría padre. Muchas gracias, regresamos al último bloque, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Palabras al Poder, voces disidentes. Me tiro de un suelo, pedazo de esposar, juguete está muy lejos, y soy la libertad. El mundo no te escucha, tú ya eres igual, te preguntas quién eres, soy la libertad. La calle, queremos su libertad, derribar las prisiones, amnistía total. Me Palabras al poder, voces disidentes. Regresamos aquí en Palabras al poder, voces disidentes. Ya para este último bloque, les agradecemos muchísimo a todas y todos los que nos están escuchando. Reiterar el agradecimiento para Juan Slami y para Señorita Vagabunda, que nos estuvieron acompañando en este programa dedicado de manera muy especial para nuestros presos políticos, evidentemente de nuestro país, y de manera muy remarcada para los presos de este mal gobierno del Distrito Federal desde el 1 de diciembre del año pasado, y para el compañero Alejandro del Reclusorio Norte, para el compañero Mario y para la compañera Luna Flores. Pues nuestras vías de contacto: el Facebook Nuestra Voz Radio, el Twitter arroba Nuestra Voz Radio, y el canal de videos N Voz Radio, donde nos comprometemos a que mañanita mismo estarán ya con la posibilidad de poder escuchar este programa en el canal de videos. Lo vamos a subir. Y bueno, pues vámonos con un poema. Y va Román, pues, ya me trabé. Es que estoy comiendo cacahuates. Ah, es que esos cacahuates son un muy gran agradecimiento, como siempre, a José Manuel Dip, que siempre, que se encarga, aparte de, pues, haber generado este espacio que ya cumple, no sé si ya casi cumplió un año, o ya pasó, o qué onda, pero por ahí del año andamos. Entonces, gracias a José Manuel de haber generado este espacio y también, pues, darnos las condiciones. Y un año después, carnal, podemos hacer que un programa de poesía por internet está llegando casi a los 100 radioescuchas. De ver que estamos bien contentos, porque cuando iniciamos, pues éramos menos, ¿no? Creo que el que siempre nos ha escuchado, nos está escuchando hace rato, no sé si continúe, Daniel Zipizape, siempre estaba ahí al pendiente. Hace rato nos platicó que ahí seguía. También Israel Galloso, cotidianamente sí, nos sigue, el gran poeta que justamente ayer pues tuvimos ahí una intervención con sus compas de Chihuahua, y que pues prontamente vamos a hacer la repetición, y pues también vamos a subir el audio ahí en la red para que pues ustedes puedan reoír estos poetas tan buenos que nos tocaron de Chihuahua, que la verdad pues a mí todos me gustaron mucho. Creo que tienen muy buena calidad y todos están, pues digamos, manifestando la realidad que les toca vivir, como es que creo yo debe hacer el artista, ¿no? Pues vamos con tu poesía, Román. Bien, este escrito que les voy a compartir primero es del preso anarquista Tasos Theophilus. Este compa en el 2012... se le acusó de un atraco a un banco ahí en la isla de Paros. Recordemos que en Grecia hay un gran embate del capitalismo de Europa, sobre todo en países como Alemania, tratar de desmembrar a estos países, y a la vez hay un gran levantamiento popular porque pues ya son insostenibles las situaciones económicas que ya se viven, así pues como ya en México se están generando ahora. No solo es cotidiano, ¿no?, sino se van agravando poco a poco con estas reformas que están haciendo las cúpulas oligárquicas de nuestro país. Y aquí hay unos textos que él manda, que escribe de la cárcel. Les voy a leer nada más un pedazo, bueno, un fragmento que escribió el 11 de septiembre del 2012. Y dice: en la cárcel puedes darte cuenta de las dos dimensiones de la existencia. La primera, aquella humana, la que oscurece viendo los muros grises, la que se da cuenta de que está existiendo y moviéndose en una tumba para seres vivos, ni siquiera vivos, algo parecido a vivos, la que dice: ¿qué más vais a hacer, cabrones, para corroborar el hecho de que nosotros tenemos la razón y que nuestras luchas tienen razón verdadera, tan material como vuestros muros? Esta dimensión de ser que se está preguntando, pues ¿cuánto más todavía? Esta que se piensa, si hay estado de derecho, como mucho hasta el juicio. Esta que dice: ¿cuál estado de derecho? ¿Y a ti qué te importa el estado de derecho? Cállate y sigue nadando. Esta dimensión que se imagina que está tocando caras queridas. Esta dimensión que ahora mismo se llena de lágrimas. Pero hay también la otra dimensión, que siendo igualmente humana como la primera, coloca la existencia no solo en los callejones sin salida personales de la cárcel, sino dentro de la historia que cuenta. Yo soy parte de la historia, y todo lo que vivo también lo es. Que dice: Somos nuestros sentidos que nos han sido privados, pero antes que todo somos nuestra lucha y lo que ella deja detrás suyo, lo que ella generosamente regala a la humanidad. Esta primera calidad duerme dentro de una paréntesis amenazadora y solo esta segunda puede mantenerla viva. Así dice el compañero preso. Pues vas, Esteban, échate uno y... Sí, ya para irnos despidiendo, este poema, precisamente estamos sentados y enfrente de nosotros hay un cartel que dice: la resistencia no es terrorismo. Este poema se llama Carnet de Identidad, y Román les tendrá que platicar del poeta, porque él fue el que me enseñó esta maravilla de poema que andamos leyendo luego en los camiones. Y dice así: Carnet de Identidad. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50.000, que tengo ya 8 hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo. Espero en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primera hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Son nombre, sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite y el tornillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin hombres en ellas calles, y cuyos hombres todos están en las canteras o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra caraba, yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No vas a quitármelas con tu gobierno también, como se dice? Escribe, pues, escribe, en el comienzo de la primera página, que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada. Más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues, escribe que soy árabe, y cuidado con mi hambre, y cuidado con mi ira. Carnet de Identidad, un poema de la resistencia. Y ese poema, Román nos podrá dar más explicación. Sí, pues el compañero Mahmoud Darwish, que es el que escribe este poema, es un poeta palestino. Nació en 1941, en Albirgua, y murió en Houston el 9 de agosto de 2008, en una operación a corazón abierto. Es considerado un poeta de los más grandes de la resistencia palestina y uno de los más célebres literatos árabes contemporáneos. Es uno de los más combativos, también de los que más me gustan. Este poeta, pues yo la verdad lo encontré en un libro que se llama... no me acuerdo, pero es antología de poesía palestina. Poesía palestina, de la resistencia palestina. Y pues, ¿es el mismo que escribe el de Enemigo del Sol? No lo recuerdo. Pero es muy bueno ese libro. Y son aquí, ¿cómo se llaman las ediciones? Tequiani eran. En que los encontrabas en las marchas, unos libritos así, engrapados y todo, con hojas de copia, muy buenos. Varos. Pues lamentablemente ya no he visto estos nuevos libros, nada más los tengo ahí todavía en copia. Pero recordamos que ahí en esa misma colección está el compañero Martín Martínez, que es muy bueno, y la verdad es que si nos escucha, si alguien lo conoce, por favor denos el contacto. Me cree que sí junto una lanita y sí damos premio para encontrar al Martín Martínez. La verdad, es uno de los más grandes poetas, yo creo, contemporáneos de protesta que yo al menos he conocido, y al parecer es de aquí del Distrito Federal. Entonces es así como... Y está chavo, ¿no? De tener como 35. No, un poquito más. 40. Yo creo sí le pega al como al 50, como Martínez, alrededor de los 50 años. Estamos buscando, ya te busqué por poeta Facebook joven. Y no te encontré. Ese es un poeta joven. ¿Neta? Sí, no, pues no estoy... Bueno, en esas ediciones Tequiani ahí viene, y entonces este trabajo venía en esa colección. Bueno, yo ahí lo conocí. Muy buen poeta. Bien... para finalizar, pues voy a compartirles un último texto. Simón. Este texto lo escribí hace no mucho, más o menos cuando salieron los compañeros presos del 10 de junio, que fue por ahí del 17 de junio, después de una semana de estar presos injustamente en el reclusorio Oriente. Y esto pues no tiene título. Y dice así: con matanza de 42 años en la espalda, en la sangre que el asesino ve seca, de nuevo golpean y los jóvenes halconeados se retuercen y llora la tierra. Por eso tanta lluvia, por eso ese día tanta lluvia, por tanta injusticia es que la historia apesta. Somos perseguidos con ojos, represión de muerte. Ya éramos venado del cazador, cazador con toletes, escudos y gases. Nosotros venados y niños palestinos, nosotros espanto, ilegítimos niños palestinos. Intifada que la gente puso en las urnas, como meterse en una olla y cortar las verduras, para acompañar la moronga de tu puta vida, de los golpes en tu cara, de tu detención arbitraria, de cómo se odia a la raza humana, de cómo es violentar todo derecho, de cómo es remojar la hostia en sangre ajena, caminar, gritar la furia que provee la supresión, tener razones políticas frente a las armas, tener la razón, tener la historia de este lado, esos hermanos en 1971 asesinados. Busca en tu interior, no derrames la sal, busca en tu interior, nunca te vean la sal, grita que la guerrilla, grita que a las armas, subversivo, anticapitalista, enemigo de su vomitada santa institución que nos cuelga y nos incendia y nos quemamos, y allí va de regreso el fuego, fuego a los amaestrados antipueblo, pero solo hay piso, entonces llega el minero, entonces llega el herrero y nos enseña a fabricar justicia. También nos aporrean nuestros ojos, nuestras palomas pequeñas, nuestras redes y nuestros mensajeros a pie. ¡Tomen, pinches anarquistas! Nomás tienen cámara y ya creen que no tomé mis drogas. ¡Toma, te odio, mujer, hombre, niño, niña! ¡Golpeó a la joven y a la señorita! ¡Sáquenme de esta caja! ¡Sáquenme de esta caja! ¡Saquen a los miles de pobres de esta gran caja! ¡Sáquennos, hijos de la chingada! Y sacaremos nosotros a la burocracia de ejecutar, y sacaremos a la burguesía de vivir, y sacaremos una sonrisa de libertad, una sonrisa como fiesta de amigos de pueblo ancestral. En este campamento, en este frío, en este temblor intenso, en esta colecta, abrazamos a los amigos del pueblo que sin amor solo saben callar. Un pueblo sin amor solo sabe callar, sin amor. Todo ese eterno silencio de susurro de tirano viejo. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía no es pueblo. Nah, ese romance rifa, nunca lo había leído ese poema, y llegaron los mineros y llegaron los herreros. Y van a seguir llegando aunque no les guste, porque el pueblo tiene su hora y tiene su momento, y cada vez nos vamos acercando más. Pues Deep, ya nos estamos despidiendo. Ojalá que pronto podamos ponerle este audio a Luna, a Mario, que Luna esté sentada aquí en esta mesa y pueda escuchar este programa que les hicimos con todo cariño, con todo respeto y con toda la solidaridad. Pues así es. Se muere uno de ganas por darle un abrazo a Luna ya en libertad, y por ver a Mario bien, caminando, sano, libre. Bueno, también les decimos a los compañeros, aguanten un poquito, estamos echando todas las ganas para que salgan, no se precipiten, no hagan locuras, ténganos un poquito de paciencia. Yo sé que es muy difícil eso, pero así son las cosas, ni remedio, ¿no? Estamos frente a un, como diría Fidel Castro en la historia de nuestra vida, un monstruo, un horrendum. No reaccionan, no tienen sensibilidad, no son hombres de Estado, son malas bestias empoderadas, simple y sencillamente, porque no entienden que al hacer, al causar un daño tan atroz, tan inútil, tan gratuito, ellos mismos cavan bajo sus pies, pero nosotros no queremos perder más compañeros, no los queremos presos, los queremos libres. Yo creo que la cuota que se paga es muy alta, y ni uno más, queremos llegar juntos a la meta. Entonces, para Luna, para Mario, para los compañeros que están en el reclusorio norte, para los compañeros a los que golpearon hoy en la tarde en el eje central, para todos ellos nuestro abrazo, nuestro cariño. Para todos los procesados también. Para todos los procesados. De este año de mierda, de estos gobiernos de Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Y entonces, lo que decíamos hace rato fuera de micrófonos, lo que gritaba un extraordinario poeta y combatiente nicaragüense, Leonel Rugama: que se rinda tu madre. Bien, también quería hacer un pequeño comentario de la marcha de hoy. Fue un fuerte dispositivo policial. Bueno, aquí está también la compañera Eli, pues que nos puede dar, porque yo no llegué desde el principio, estaba acá en la cabina, que nos puede hacer un comentario más profundo, pero un fuerte dispositivo militar, policial, casi militar, es casi lo mismo, fue totalmente pacífica, el contingente era muy pequeño, el dispositivo era tremendamente provocador, no solo en su esencia inicial, sino realmente trataban de provocar la violencia, y los compañeros con la madurez, pensando en la lucha que tiene el compañero Mario allá adentro, en los objetivos claros, no se cayó en provocación, porque aparte hubiera sido una cosa que les hubiera venido a peor, dado el dispositivo horrible, y no solo eran los granaderos, también eran estos tipos que siempre andan ahí de la policía de investigación. Y este güey, un pinche gordo que anda por ahí. Ahí está el que ahí video, están los videos. Sabor Radio, síganlo reproduciendo. Sí, el video donde le siembra la capucha. Le siembra la capucha a un compañero. También en si nos ven que en Ustream. Su nombre. Claro, si se ven también allí en Ustream, en el Ustream de Nuestra Voz, hay un video del 2 de octubre donde él dirige toda la represión. Allí en la Torre del Caballito va de camisa azul de vestir, de manga larga, y con lentes pues de tono amarillo, así como de nadador. Es el mismo hombre, y ese es el mismo hombre que hoy a unos compañeros le roba una manta, o apoya que se robe una manta, porque a uno de los compañeros que puso la manta afuera del contingente lo golpeó, y él decía que él no era policía, que por eso no traía uniforme. Pero sí se da el lujo de golpear a la gente, sí se da el lujo de lastimar a él y a una compañera, que eran los dos que habían salido con la manta, pues que solo era para mostrar a la gente pues que iba pasando por la calle, ya que se desvió la marcha a propósito, no se dejó avanzar como iba hacia Sullivan, tuvo que acabar a fuerzas en el momento de la revolución, y también allí pues intentaron provocar la violencia, porque pues se les dijo que eran pues unos rateros, que es lo que son, al tratar de haber robaron una bicicleta por ahí, también una manta, se les dijo pues regresen las cosas, y lo que fue su respuesta pues fue la violencia, casi provocan allí un altercado grave, ¿no? No sé si Eli, ¿no puedes comentar algunas cositas? Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan, todas y todos. Sí, pues de la marcha, sí, fueron alrededor de 100 los que salimos ahí del búnker del Metro Valderas, y pues primero, el primer enfrentamiento, digamos, se dio cuando se decide correr para no ser encapsulados, como ya es costumbre en las marchas que se están dando aquí, que los granaderos quieren encapsular la manifestación. Entonces los compañeros deciden correr, corremos un gran tramo, sin embargo ellos pues con sus camionetas llenas de granaderos pues logran alcanzar a los manifestantes, y es ahí donde estábamos sobre Eje Central que deciden los manifestantes irse por la banqueta, correr, o sea el punto de hacer estas acciones era pues decir que se estaban violando los derechos, ¿no? Y que el protocolo de seguridad no lo aceptamos, pues no se acepta, y que no es posible que se tenga que pedir permiso para marchar, que se tenga que encapsular. Entonces ellos querían como a toda costa no ser encapsulados, se deciden pasar a la banqueta, pero después fue en cuestión de segundos cuando ya había mínimo unos 500 granaderos. Y pues sí me gustaría comentar también que ahí se cercó ahí cerca por la Plaza de la Computación, y los propios comerciantes también estaban muy molestos, que porque decían que me pareció, de hecho hay videos que ojalá ya pronto los subamos, ahorita en unas horas o mañana, donde un policía está hablando con un comerciante y el comerciante le dice pues ya déjenoslo y nosotros los madreamos, ¿no? Y el policía dijo, pues es que ese era el asunto, nada más que se tardan, ¿no? Entonces lo que querían era pues hacer como que fue una riña y entonces tener más presos, y los comerciantes que viven ahí, bueno, arriba, les aventaron agua a los manifestantes, ¿no? Entonces sí fue algo así como fuerte, y ya a partir de ahí fue que ya no se quiso, o sea, ya no se permitió continuar con la marcha como ya se estaba pensada, ¿no? Que era llegar a Sullivan, sino que a partir de ahí todo el tiempo los granaderos fueron encapsulando a los manifestantes, hasta el punto de que hubo otros pequeños enfrentamientos, hubo muchas mujeres golpeadas, de hecho tratamos como de tomar fotografías también a una compañera que salió lastimada, a un joven que llevaba a su bebé, le aventaron una botella que sí le pegó poco a la bebé, entonces sí se puso tensa la situación, pero pues ya pues no pasó a mayores, sin embargo, pues sí es importante denunciar, ¿no? Que pues todo este atropello que se está generando y cada vez es peor, ¿no? Ya no se puede marchar, ya no es como nosotros queramos, sino es como ellos lo digan. Hubo muchos ahora que se dicen policía de investigación, que más bien sí tienen como la facha de militares, que estuvieron fotografiando directamente a los manifestantes justo con este personaje que hizo las detenciones arbitrarias el 2 de octubre. Uh-huh. Él señalaba en específico a quienes tomarles la fotografía. De hecho, nosotros tomamos a un policía y a otro que también estaba vestido de civil. Este personaje se acercó y todavía hizo burla y me dijo que entonces le tomara una foto, y ya después a partir de ahí nos fue dando seguimiento. O sea, yo sentía que más seguía a Román, ¿no? Que es como el que está más ahorita, pues sí, ya sí, ya lo tienen checado, ¿no? También está Pedro Bello, que aquel pasado 2 de octubre, pues sí, también dijo, ¿no? Entonces sí, es importante denunciar todo esto, y pues gracias por el espacio, y también comentar así de manera rápida, pues que en la tarde también estuve ahí en la conferencia de prensa, que le mando un saludo también a la mamá de Mario, que me gustó mucho este programa, porque pues se dedica a los presos. Yo les mando un saludo también a Luna, ¿no? Que también está ahí ahorita, que está en huelga de hambre todavía, me parece, pero como está enferma, bueno, tiene diabetes, pues es muy complicado, ¿no? Que siga, ¿no? Con la huelga. De hecho, la mamá de Mario, platiqué con ella y me comentó eso, que estaba muy preocupada por ella, pero ella decía que pues Mario ya la había dejado, pero aún así tenían temor de que él regresara a la huelga de hambre. De hecho, los médicos dijeron que si regresaba pues iba a hacer más daño a su salud, pero o sea Mario prácticamente decidió terminar la huelga de hambre porque él dice que no quería que el Estado lo viera morir, ¿no? Y que porque fueron 56 días de huelga de hambre, que se mantuvo firme, y que pues ya ahorita los doctores sí le dijeron que pues su estado ya estaba más grave, entonces él decide, pero como que decide y a la vez todavía quiere continuar, ¿no? Entonces, pues le mandamos un saludo y mucha fuerza también para Mario y para todos los presos políticos. Y pues ya. Pues así está la información hasta el día de hoy respecto a nuestros presos políticos. Un sistema totalmente injusto que tiene a nuestro pueblo apandado, encarcelado, porque ellos son los presos políticos. Pero si revisamos el caso de los mal llamados presos comunes, que son pues la mayoría, ahí tenemos un dato, ¿no? Que por ejemplo el 70% de las personas que están en las cárceles en nuestro país es porque fue acusada por algún Walmart o alguna tienda esta de autoservicio por robos menores de $1,000. El 70%, y habría que ver cuántas de esas personas de verdad son culpables, que nosotros partimos de que no es ser culpable tomar un pedazo de pan, un pedazo de queso, que es la mayoría de las acusaciones que tienen las personas para recibir una condena corporal, para estar en la cárcel. Y bueno, pues bueno, este fue el programa dedicado a nuestros presos políticos. Esperemos que pronto los podamos tener de vuelta con nosotros para que podamos enseñarles este audio con los poetas que esta noche les dieron sus letras. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos estuvieron siguiendo. Tuvimos una muy buena participación. Ojalá que ya se vayan animando a hablar, a interactuar con nosotros, porque sí nos escuchan un montón, pero no echan acá rollo con nosotros. Pero, y deja decir antes de despedirnos que son 2 días de poesía, México, Chihuahua, Chihuahua, México, y otra vez hoy México, con una cantidad de poetas impresionantes, desde Emilia de 6 años, Mimi, que tiene algunos más, Vagabunda, Román, Juan Slam, Manuel de Chihuahua. Manuel de Chihuahua. Paola. No me acuerdo de. Bueno, pues es verdaderamente la casa de la poesía, algo que nos llena de pues de gozo, de alegría, de satisfacción, que esto se haya convertido así, que los poetas hayan tomado la radiodifusora por asalto y la hayan hecho suya, es algo maravilloso. A todos, de veras, muchas gracias, que así siga, esta es su casa. Y nos vemos aquí la semana que entra, estamos puestísimos. No sé dónde se me fue Betsy Numen, probablemente anda por ahí rompiéndole el corazón a algún muchacho, algún hombre. Betsy, nada más prudencia, mujer, no abuses. Y a Mario, que también lo extrañamos, quizá dónde se metió. Anda con las rodillas, dándole vuelo a las rodillas. No, es que andaba un poco malo de la rodilla. Ah, bueno, pues que se reponga, no lo sabía yo, que se reponga. Andaba, Mario. Dándole vuelo a las rodillas. Te queremos mucho, Mario, que te pongas bien, un abrazo a tu hijita, el orgullo de tu nepotismo, a Natalia, tu mujer. Y la otra semana son los 15 años. Los 15 años, bueno, pues ahí vamos a estar nosotros de chambelán. Sí. Transmitiendo en vivo para nuestro horario. Sí, sí, sí. Que nos inviten ahí a... Al taco, sí, ¿no? Sí. O sea, decir, ¿no? Digo, una poesía, un taco, ¿no? Acá, ¿no? Bueno, tacos, los que nos ha traído Oli, toda la semana ha sido... Ya estamos gordos como gato de bodega, Oli, de tanta comida que nos has traído. Ah, y algo muy importante, pues es eso, que esta compañerita de 6 años... ¿6 años tiene? Sí. Esta compañerita de 6 años, pues la verdad es que es un gran ejemplo. Yo a mis 6 años... estaba rompiendo madres, yo a mis 6 años no hacía nada de eso. ya no lo haces, es lo bueno. Es lo bueno. Para mí es una gran es algo muy bonito, pues que también hay un espacio, ¿no? No solo lo escribe y todo, sino aparte de que puede llegar a conocer, entender y poder expresar cosas sobre estos temas, bueno, tan complicados a veces para los adultos, que deberían de saber más cosas dada su experiencia, pues también es muy bonito que tenga un espacio donde puede expresar, y muy bonito para nuestros oídos que nos lleguen estas letras, ¿no? Ojalá más niños se vayan animando y que un día digan, ah, sí. Yo me acuerdo que oía Palabras al Poder y unos pinches locos, y eso sería muy muy lindo, ¿no? Poder en algún sentido, ya no si formar, pues por lo menos sí compartir entre nosotros, niños, adultos, todos, este tipo de lenguaje que es la poesía tan hermosa. Emilio lo entiende muy bien, hoy nos explicó lo que es la caución. Hoy nos explicó lo que es la caución, porque no está libre Luna, y dijo, no, es que con la caución pagas para estar en libertad. Entonces entiende muy bien lo que dice, entiende muy bien lo que dice, lo que escribe, es sencillamente maravillosa. Y bueno, pues ahí está, compañeros, el relevo, la sub 17 en poesía, que va a ganar, tiene que ser. Va a ganar el campeonato, Simón, así tiene que ser, la de como la rola de José de Molina de a parir madres latinas, hijos en los basureros, así tiene que ser. No nos vamos a acabar, somos un chingo y además tenemos la razón, estamos en lo correcto. Dice Olivia que mañana nos va a llevar lasaña. Y pues ya, ahora sí, ¿y ya sigue va el bullying? Vámonos, ya son las 12 de la noche. Yo creo que algunos tendremos que caminar toda la noche para llegar a donde vamos. Esperemos que no nos catee en nuestra casa, como lo hicieron con el compañero Eric, del pasado detenido el pasado 2 de octubre. Se está difundiendo la información y bueno, así no nos pudiéramos ir, porque es otra forma de agravio de ser preso político, que vayan a tu casa, revisen, en su comunicado lo comenta, ¿no? Revisan sus libros, revisan su ropa, esperando buscar no sé qué, esperando encontrar no sé qué cosa. Fotografían cada libro que tiene el compañero, le sacan fotografía, se llevan sus celulares, se llevan su computadora, de una manera muy cobarde, la Policía Federal. Entonces, pues seguramente si van a, en mi caso, si van ahí a donde estoy viviendo, ese cuarto de azotea, pues solamente van a encontrar libros. Libros, ropa y pues sueños. Sí, sí, y si revisan lo que yo dejo ahí, pues serán mis chones sucios y la camiseta toda puerca y la arena de Lodin. Hay que se la coman un rato. Pues sí, pero si los deja Lodin, porque Ese rato estábamos aquí comentando con Deep que las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad un dictamen con el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde dice que en este esquema se establece que ya pueden usar la localización geográfica de cualquier persona en tiempo real, sin orden, sin ningún orden ni permiso. Es decir, que si tú tienes tu celular o tienes tu teléfono local o tu internet, a través de ello localizarte y poderte detener. Puta madre, esto es una cosa muy grave, ya viola totalmente el derecho a la privacidad. Varias organizaciones sociales así, pues dijeron que eso era una cosa muy grave, y aún así no importó a los burócratas apestosos. Y pues hay que estar al pendiente, ¿no? Del tipo de aplicación, así como el protocolo, ¿no? Que ni siquiera es respetado tal cual su letra, con tal de ofender a todo aquel que piense diferente. Vamos a ver cómo evoluciona este asunto, porque seguramente habrá pues más presos, más criminalizados, y pues es una lucha de clases, ¿no? Así es, vámonos. Vámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Eli. Gracias, Román. Gracias, Carlos. Chido la banda. Palabras al poder. Voces disidentes. Poema a Luna Flores. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No está en el cielo y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores. Y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. ¡Liberan a Luna Flores! Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. 59 palabras para Mario, de Emilia. Te encerraron injustamente. Mario, no te calles. Enséñame a luchar, yo te voy a liberar. Pagaste tu caución por luchar por mi educación. Yo quiero agradecerte. Nunca van a vencerte. Yo quiero verte volar como un ave con libertad. Sobre el mar, ahí te voy a encontrar.